el Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábolas. Las tres parábolas acerca de la gracia de Dios es lo que nos va a ocupar en la presentación de hoy. Algo se había perdido y algo había que hacer para rescatarlo. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. Verdaderamente, amable oyente, que Jesucristo es el maestro de maestros. Hemos estado viendo cómo Jesús, al ministrar a la gente, enseñaba no solo a la gente, pero en particular a sus mismos discípulos. Hemos visto cómo Jesús tuvo varios viajes durante su ministerio. Ahora estamos considerando el viaje de Jesús a la región de Perea. Hemos dicho ya en la lección número 15 que Jesucristo enseñaba a través de parábolas. Ahora en la lección 15 vamos a seguir con nuestro estudio, particularmente tres parábolas acerca de la gracia. En el libro del Evangelio, según San Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 32, se encuentran las tres parábolas sobre la gracia que vamos a estudiar en nuestro programa de hoy. Sabemos que durante su ministerio, el Señor Jesús andaba y comía con los pecadores a fin de atraerles para el reino, cosa que no agradaba a los escribas y a los fariseos, quienes más bien se apartaban de los pecadores, porque en su orgullo se sentían superiores. Para referirse a esto, el Señor Jesucristo les refirió tres parábolas acerca de la gracia de Dios. Estas parábolas forman una trilogía cuya belleza no tiene comparación con ninguna otra en los anales de la literatura y cuyo mensaje ha inspirado y llenado de gozo a muchísimos a través de las edades. Las tres parábolas ponen énfasis en el hecho de que algo se ha perdido. Y como alguien en una ocasión dijo, la oveja, la moneda y el hijo perdido, los tres corresponden al pecador descarriado. Las dos primeras parábolas hacen resaltar el gran amor que tiene el Padre Celestial, el gran cuidado y su tristeza por lo que se ha perdido, y el gran esfuerzo que hace para buscar y encontrar lo perdido. La parábola dice que en el cielo y en la tierra hay gozo cuando se encuentra a un pecador perdido. En la tercera parábola resalta más el papel que desempeña el pecador en el drama de la redención, pero nuevamente se puede ver el gran amor del Padre Celestial, el ansia demostrada en la perenne espera por el retorno del hijo pródigo, y a la vez también se nota cómo el pecador finalmente reconoce su estado calamitoso, que se arrepiente y resuelve volver a su padre para pedir perdón. A través de estas parábolas, querido oyente, podemos ver que Jesucristo condenó la actitud hipócrita e indiferente de los fariseos y expresó su tierna solicitud por todos aquellos que se han extraviado y descarriado por el pecado. Jesucristo enseñó en forma de parábolas no solo sobre el tema de la gracia, pero también sobre el importantísimo tema de la mayordomía. En Lucas capítulo 16 encontramos tres parábolas más, pero ahora acerca de este tema, la mayordomía. Estas parábolas del capítulo 16 de Lucas, en el verso 1, hasta el capítulo 17 de Lucas y el verso 10, fueron dirigidas a los discípulos, y es necesario también aquí notar que no debemos interpretar estas parábolas asignando un sentido especial a cada uno de los detalles, pues así nunca se las podrá entender. El sinnúmero de interpretaciones vagas, volátiles y, permítame decir que hasta a veces nocivas que existen acerca de estas parábolas, debe de hacernos a nosotros muy cuidadosos y prudentes en nuestra interpretación. En la primera de estas tres parábolas acerca de la mayordomía, encontramos una exhortación a la prudencia cristiana, la responsabilidad de usar este mundo y las riquezas de este mundo para los fines benéficos del Evangelio, o sea, usar y administrar los bienes materiales para Dios y para el avance de su reino. La segunda de estas tres parábolas es la parábola del rico y de Lázaro. Inmediatamente nos topamos con la pregunta en esta parábola de que si esta porción es o no una parábola. Al examinarla cuidadosamente, tenemos que decir que nos damos cuenta de que propiamente no es una parábola, aunque su estilo sí es parabólico. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es que creemos que esta enseñanza de Jesucristo es más una narración histórica que una parábola. Pero que sea o no una parábola, poco importa en realidad, querido oyente, pues sí son importantes las verdades que encierra. En la narración encontramos a dos personas cuyas posiciones sociales eran diametralmente opuestas en esta vida, y así resultaron también sus destinos finales. Debemos decir, querido estudiante, que el pecado del rico no era que gastaba fugazmente su dinero, no, y que la virtud de Lázaro no consistía en que era pobre y menesteroso, tampoco. Más bien, la diferencia entre el rico y Lázaro era que el rico había puesto su confianza en las riquezas y que Lázaro había puesto implícitamente su confianza en Dios. Son estas dos actitudes fundamentales que encontramos aquí, las que llevan al cielo o las que llevan al infierno. Vemos a través de la historia, amable oyente, que Jesucristo es el único que tenía la autoridad para hablar acerca de lo que hay más allá de la muerte. Notamos cuatro puntos importantes acerca de esto. En primer lugar, tenemos que notar que hay dos lugares preparados para las dos clases de personas que hay en este mundo. Esto es, el tipo de persona que confía en Dios y el tipo de persona que confía en sí mismo. Estos dos lugares estarán eternamente separados entre sí sin ninguna esperanza de poder cerrar el abismo que hay entre ellos. En segundo lugar, tenemos que notar también de esta porción de las Escrituras que un lugar es de dicha eterna y el otro de sufrimiento eterno. En tercer lugar, notamos también que no estamos hablando de un estado de inconsciencia, pues en ambos lugares, ambos personajes estaban completamente conscientes de lo que ocurría. En cuarto lugar, que ninguno podrá regresar de aquellos lugares al mundo para persuadir a los humanos. Además, también notamos que, aunque alguien regresase de ultratumba, no le creerían. Entonces, concluimos con el hecho de que la única fuente fidedigna en que podemos creer son las Sagradas Escrituras. Posteriormente, sabemos que el Señor se refiere a la parábola del siervo inútil que se encuentra en el capítulo 17 y la conecta a las otras dos parábolas, previamente ya pronunciadas sobre el mismo tema de la mayordomía. Es bien interesante, querido oyente, notar aquí que la habilidad para ejercer el amor que perdona está ligado a la fe. De tal modo que nuestra oración debe ser también la siguiente: Padre eterno, auméntanos la fe. Porque de otra manera no podremos cumplir con los mandatos que el Señor Jesús aquí nos da. Ahora bien, la enseñanza de la parábola es la siguiente: que la justificación del pecador tiene que ser por pura gracia. El que hace todo cuanto se le exige sigue siendo aún un siervo inútil, de modo que depende absolutamente de la gracia y misericordia divina. Queremos dejar un poco la narración de Lucas para enfocar nuestra atención a uno de los hechos más sobresalientes en la vida del Señor Jesucristo. El escenario de este acontecimiento, es decir, de la resurrección de Lázaro, fue Betania. Betania era una pequeña aldea que distaba como unos 2 kilómetros, más o menos, de la ciudad de Jerusalén, un lugar a donde el Señor solía acudir en varias ocasiones cuando él estaba en Jerusalén, ya que había hallado un lugar de refrigerio y de solaz en el hogar de María, de Marta y de Lázaro. Sabemos que la Biblia nos enseña que en esta ocasión Lázaro había ya enfermado de gravedad y sus dos hermanas habían mandado a llamar inmediatamente al maestro, a Jesús, pensando ellas, como es natural, que Jesús, que a tantos había sanado, también podría sanar a su amigo íntimo. Pero el Señor vio en esta situación, querido oyente, otra oportunidad más para demostrar su gloria, nos dice el verso 4 del capítulo 11 de Juan. Sabemos que Jesús demoró su partida 2 días más. Él amaba a estos 3 hermanos, pero él no dejó que ese amor le desviara del alto propósito que tenía él en su vida. El Señor consideró que era mejor no estar en Betania, pues hubiera sido demasiado difícil dejar que las cosas siguieran su orden natural. En cambio, estando ausente fue más fácil. Los discípulos reconocieron que Jesús regresaría a un lugar donde hacía poco habían querido matarle. Jesús les declaró que debía seguir trabajando porque llegaría el tiempo en que no obraría más. Entonces, uno de los 12, Tomás, dándose cuenta de lo posible, dijo que estaba listo también para morir con Cristo. Cuando llegaron a Betania, escucharon las malas noticias de que Lázaro había muerto y que le habían sepultado desde hacía 4 días. Marta, al oír que Jesús había llegado, fue a su encuentro y le reprochó. María también hizo lo mismo. La Escritura nos dice que luego Marta expresó su fe en la resurrección, pero en términos generales. Cristo declaró que tenía poder absoluto sobre la muerte y sobre la vida. La resurrección, querido oyente, para Jesucristo, no es algo que solo puede acontecer en un futuro lejano, no, sino algo realizable en el momento presente. Cuando Marta oyó esto, declaró que creía en la divinidad del Señor Jesucristo. Después sabemos que el Señor Jesús se dirigió hacia la tumba de Lázaro y lloró. Y vemos algo muy interesante con este hecho. Vemos aquí su amor manifestado en la tristeza. Sabemos que después que lloró, Jesús oró, pero no porque era necesario que lo hiciera, sino para testimonio a los que estaban allí alrededor, a los presentes. Y alzando entonces la voz, dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba envuelto con vendas, según era la costumbre, desde los hombros hasta los pies, de modo que le era imposible andar. Pero por aquella palabra de poder dada por nuestro Señor Jesucristo, Lázaro recibió vida nueva y se puso en pie a la entrada del sepulcro. Y por ende, sabemos que Jesucristo ordenó que le desatasen. El resultado de este milagro, querido oyente, fue que muchos creyeron en Jesucristo, pero a la vez se estableció con claridad la diferencia entre los que creían en él y los que eran sus enemigos y querían a la vez matarle. Por esta razón, el Señor salió de allí y se fue hacia el norte de Judea, a la región de Efraín, y aquí cabe señalar la profecía que dio Caifás, en la cual declaró la necesidad de que uno muera, en este caso, el Señor Jesucristo, para la redención de su pueblo escogido y para la salvación de todos cuantos creyesen en él. En la próxima lección estaremos estudiando sobre el trato de Jesucristo de los 10 leprosos, sobre las enseñanzas de Jesucristo sobre la venida del reino y las 2 parábolas acerca de la oración. Le espero. Es nuestro deseo que el Señor enriquezca su vida cuando profundiza usted su conocimiento de la palabra de Dios. Seguiremos estudiando otras parábolas más en la próxima edición. Le invitamos a que nos escriba con cualquier pregunta que usted pueda tener sobre nuestros programas. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.